cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-111 o calcula online en securitasdirect.es. ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta. En MediaMark tus compras de Navidad vienen con un descuento directo. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo, ya en tu tienda y en MediaMark.es. Si te gustan Dire Straits, no te quedes sin esta joya. Rock FM presenta The Studio Albums, 1978-1991. Su discografía de estudio en CD, por primera vez reunida en un formato exclusivo. Un box set de 6 CDs a un precio muy especial. Dire Straits, de Studio Albums, ya a la venta. Confía en Securitas Direct. Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos. Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-111 o calcula online en securitasdirect.es. Rock FM, Sevilla, 93.0. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Though our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over, starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting over, starting over. So precious, together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. John Lennon is dead. Era uno dei Beatles, è stato assassinato. John Lennon ha de mourir assassiné. Era assassinato John Lennon. En Rock FM, John Lennon, 24 horas. Nuestro próximo invitado en John Lennon 24 horas es Alejo Stivel, vocalista y fundador de Tequila, productor discográfico con más de 200 discos a sus espaldas y desde el año pasado compañero y presentador de Música para Animales cada jueves por la noche aquí en Rock FM. Beatlemaníaco hasta la médula, Alejo tiene en John Lennon uno de sus referentes en lo vital y en lo musical. Ha vivido y leído su historia hasta su muerte, pero también ha indagado en sus orígenes y en la creación de la personalidad de Lennon, a la que define como genio. La problemática de la personalidad de John Lennon, según, digamos, que tengo entendido, he leído muchas veces que los niños que son huérfanos tienen mucha más posibilidades de ser geniales que otros. Los que tienen una infancia infeliz, creo que he leído que suelen ser, muchos de los genios suelen ser chicos con infancias problemáticas. Él sin duda que tuvo una infancia tremenda porque el padre los abandonó, la madre estaba medio loca y lo dejó con la tía, y después un día que venía la madre a verlo, él vio por la ventana cómo la atropellaba un coche y la mataba. O sea, más terrible no puede ser esa infancia, y me imagino que debe tener mucho que ver con toda ese carácter que él tenía, ¿no? Incluso un poco violento a veces, y lamentablemente, al margen de sus circunstancias personales, creo que el mundo está agradecido a esa problemática. Lennon venía de clase baja, porque era media baja. Yo creo que eso puede haber influido para que él se sienta un working class hero. Lo que pasa es que hay mucha gente que viene de la clase baja, se hace millonaria y se olvida de sus raíces o no está interesada en defender ningún tipo de mejoras para la clase a la que pertenece. Pero en este caso, yo creo que se juntaron, que él nunca se olvidó de sus raíces, con también un desarrollo intelectual muy avanzado que hizo que se pusiera en la vanguardia de todas las protestas políticas y sociales de la época. Bueno, ¿cómo obviar la canción que Lennon le dedica a su madre? Es un canto desgarrado de amor y de desamparo. Creo que una de las canciones más angustiantes que se han compuesto en ese sentido. Se llama, como su nombre lo indica, Mother. 8 de diciembre de 2020, el día en que se cumplen 4 décadas de la muerte de Lennon, estamos celebrando John Lennon 24 horas. Para Alejo, la creación de Beatles y las primeras composiciones de Lennon y McCartney no se entendería sin la influencia de Elvis Presley o los Everly Brothers. Gracias a ello, consiguieron influir en el resto del mundo, tanto en lo musical como en lo estético, a través de todas sus etapas. A pesar de todo, e incluso del dúo compositivo que formaron Lennon y McCartney, el fenómeno Beatle fue una amalgama de todas las aportaciones de los 4 miembros. La influencia o la participación, digamos, de Lennon dentro del éxito y de la repercusión de los Beatles, creo que es directamente proporcional a la de Paul McCartney, también en algún punto de George Harrison y también en algún punto de Ringo Starr, porque Ringo es un batería que no está suficientemente valorado, pero ha inventado maneras, ha inventado golpes y ritmos y realmente para mí es uno de mis baterías favoritos. Creo que Lennon y McCartney construyeron los dos pilares y no creo que se pueda ahí disolver esa unión que está pegada con glue, ¿no? Porque sobre todo durante un gran periodo no se distingue casi qué canciones de uno y qué de otro. Después las personalidades se van reafirmando y cada uno ya se van viendo los estilos y uno puede decir este tema es de él, este tema es del otro, e incluso esta parte de este tema es de uno y esta parte de otro. Pero en muchos de los primeros discos están como compenetrados hasta tal punto que es imposible dilucidar quién es quién. Él siempre se ha referido a sus influencias más primeras con Paul. Hablaban de que querían hacer un grupo que mezclara Elvis con los Everly Brothers. Elvis, el rockismo de Elvis y el salvajismo de Elvis con las armonías vocales de los Everly Brothers. Sin duda que lo lograron y fueron mucho más lejos todavía de lo que ellos podían haber planeado. Creo que esos son los dos pilares básicos de las influencias de los Beatles. Bueno, el aspecto de Lennon, como el de todos los Beatles, era tan sorprendente y tan vanguardista que ellos iban marcando la estética de toda la juventud del mundo, ¿no? Ellos fueron los primeros que se dejaron el pelo largo, los primeros que se dejaron la barba, los bigotes. O sea, el proceso que ellos llevaban, tanto de indumentaria como de aspecto propiamente físico de ellos, era lo que marcaba lo que seguía después millones de personas en el mundo. Y tienen todas las etapas posibles, ¿no? Recorrieron todos los looks habidos y por haber. Te voy a poner una canción de los Beatles que a mí siempre me gustó mucho desde pequeño, que se llama Norwegian Wood, o sea, madera noruega. Hoy es 8 de diciembre de 2020 y en Rock FM hemos reunido al mejor elenco de expertos durante todo un día. John Lennon, 24 horas recordando al icono cultural más importante del siglo XX. Con Carlos Herrera, Rosa María Calaf, Paco Pérez Brián o Adrián Bogel, entre muchos otros. Los Beatles nunca se habían separado más de un día sin convivir juntos, y aquello ocurrió cuando Lennon vino a nuestro país para rodar en Almería la película Cómo gané la guerra. Allí precisamente se encontraba un amigo de la familia de Alejo, al que Lennon le contó el cansancio que tenía ya de la banda a la vez que componía una de sus mejores canciones. Finalmente, los Beatles se separaron por un fenómeno que Alejo Stivell vivió en sus carnes y conoce de primera mano. El final de los Beatles creo que se ha especulado muchísimo, ¿no? Que si fue Yoko la que tiró para... Pero... yo creo que está dado bastante por una cosa que le pasa a todos los grupos, que es el hastío. Es un poco antinatural que cuatro tíos se pasen juntos toda la vida, porque el tiempo que se dedica tanto a las giras, como aunque ellos cortaron las giras, pero la grabación, los ensayos, o sea, las promos, o sea, es tan intenso, te lo digo por experiencia propia, que... es muy difícil que no te canses. Si la mayoría de las parejas en un punto se acaban, y si no se acaban es porque hacen un esfuerzo increíble por seguir, pero es medio inevitable que una relación de cuatro personas se agote en un momento dado, ¿no? Yo tengo una anécdota para contar. Mi madre era actriz y un amigo de mi madre muy querido, que era como uno de los mejores amigos de mi madre, que era actor también, Fernando Hilbeck, estaba rodando una película que se llamaba El Barón Munchausen, ¿no? De los Terry Gilliam, aquí en Segovia. El amigo de mi madre, como hablaba inglés perfecto, siempre lo contrataban para coproducciones, había trabajado con películas de Orson Welles, de las que rodó aquí en España y tal. Y había un día fuimos al rodaje y había, vamos a comer en Segovia, el típico cochinillo, y él viene con otro actor que estaba... participando de la película, y era un actor inglés de este típico secundarios que actúan en muchas películas. Había actuado en Busca del Arca Perdida y había actuado en la película How I Won the War, Cómo gané la guerra, que es la película que Lennon filma con Richard Lester en Almería. Y me contó que estaba con Lennon un día que no había rodaje, estaban de descanso, se fueron a la playa y Lennon se llevó una guitarra, como estaba todo el día tocando la guitarra, y se puso a componer algo al lado de él, mientras estaban ahí tirados, algo que él no reconoció hasta unos meses después, cuando salió la canción publicada, y era Strawberry Fields Forever. Claro, él recordaba, dijo, yo estaba ahí cuando él la estaba componiendo, ¿no? Y él ya le contaba en ese momento que estaba un poco cansado y que no sabía cuánto más iba a durar. Esa fue la primera vez que Lennon se separó de los Beatles. Estuvo más de un día separado de los Beatles desde que empezaron en los comienzos de los primeros 60. Nunca se habían separado más de un día sin estar juntos. Y ahí él estuvo rodando la película varios días. Parte de esto lo cuenta bien David Trueba en su película Vivir es fácil con los ojos cerrados, que es un trozo de Living is easy with eyes closed, que es un trozo de la canción de Strawberry Fields Forever que él compuso ahí. David Trueba hizo una película sobre esa rodaje. En esa separación con los Beatles durante este periodo, tomó como un poco de distancia y dijo, no sé si lo que quiero para el resto de mi vida es seguir en este club de cuatro, donde todo hay que decidirlo entre cuatro, donde todo y donde un poco las personalidades también van al choque. Tenía esa relación de amor-odio con McCartney, que era muy difícil. Eran un matrimonio, uh-huh. Un matrimonio de cuatro, y bueno, si de dos es complicado, de cuatro no te lo cuento. Especular con si Lennon se hubiera ido y se hubieran quedado los otros tres y qué hubiera pasado, me parece que es como todo en la vida, cuando uno trata de pensar cómo hubiesen sido las cosas si no hubiesen sido como fueron, y creo que es pura especulación. De hecho, el que se fue Harrison. O sea, realmente el que abandona el barco no fue Lennon. El primero que dice me voy es Harrison, y lo intentan convencer. Incluso en algún momento llegaron a pensar de incluir a Clapton, porque estaba muy cercano, había tocado en el disco blanco en While My Guitar Gently Weeps, y hubo un momento en que le sugieren a Clapton si no quiere unirse porque Harrison se va. Se puede ver muy claro en la película Let It Be la tensión que había entre ellos, ya no se llevaban bien y ya estaba eso ya listo muerto para sentencia. Era molesto por muchas razones. Su uso de la ironía, su carácter rebelde y activista era demasiado para un extranjero, entre comillas, en el país más grande del mundo como era Estados Unidos en aquella época. Yoko Ono llegó a afirmar que John era más influyente que Kennedy y en cuanto a esto, Alejo Stivel lo tiene claro. Con respecto a la frase de Yoko de que Lennon era más importante que Kennedy porque la música más importante que la política, creo que en parte es cierto y en parte no.Es un poco brutal, ¿no? Y un poco cierta. Que la música es muy importante, es cierto. Que Lennon influyó a mucha gente, quizás mucho más que Kennedy, es cierto. Que la música es más importante que la política, no estoy muy convencido, porque la política puede promulgar leyes que cambien la vida de la gente, y la música cambia la vida de la gente, pero de una manera más puntual, yo creo, ¿no?Esto es un poco como la frase de Lennon de somos más importantes, más famosos que Jesucristo, ¿no? Son frases que se dicen yo creo, más dirigidas a la prensa y a crear una noticia que no hay que tomarlas tan en serio. Bueno, Lennon fue incómodo, yo creo que porque era un tipo muy agudo y con mucha ironía, ¿no? Cuando él dice en el Royal Albert Hall que los de las butacas de platea aplaudan y los de los palcos sacudan las joyas, está haciendo una crítica social velada con gran ironía. Y después fue muy incómodo también para la administración Nixon porque era un tío que había consumido drogas y que estaba en contra de la guerra de Vietnam, era un activista y era extranjero para Nixon y para la administración americana era un extranjero. Y eso no es muy agradable para ellos. Entonces, bueno, yo creo que él era un irreverente y un díscolo y en muchos casos, en la mayoría de los casos, con fundamento, no era un rebelde, era un rebelde con causa, ¿no? Yo creo que Lennon es un compendio de todo. Entonces, él tenía la causa feminista, la causa antibélica. En algún momento era combativo y después fue pacifista. Era una mezcla de cosas que no creo que se puedan disociar. Todo eso sumado era John Lennon, ¿no? También era, por épocas, un borracho. Tuvo su época del famoso Lost Weekend, cuando se perdió ese fin de semana que duró más de un fin de semana, pero él lo llamaba The Lost Weekend. Con lo cual, todo hacía a esa personalidad tan poliédrica y tan poco catalogable, y eso es lo fascinante de él. En esta canción que va a sonar ahora, John transmite toda la lucha que tuvo identificado con el movimiento feminista. La canción se llama Woman is the Nigger of the World. La mujer es lo negro del mundo. Slave to say that she don't love. de diciembre de 2020 y en Rock FM suena John Lennon 24 horas. Un día entero junto a las voces más autorizadas del país para recordar al genio de Liverpool justo cuando se cumplen 4 décadas de su asesinato. En rockfm.fm puedes encontrar todos los programas de John Lennon 24 horas que hoy celebramos. El mensaje de Lennon hubiera sido vacío y no hubiera tenido tanto impacto sin una cuestión por la que Alejo Stivel lo trata de inclasificable. Por eso tiene muy claro por qué no dejó indiferente a nadie, como lo hicieron otros grandes artistas del siglo XX, como incluso uno que justamente acaba de dejarnos hace unas semanas. John Lennon no dejó indiferente a nadie porque, básicamente porque era un genio. Y es muy difícil que un genio deje indiferente. Puedes odiarlo, puedes amarlo, pero ¿por qué Picasso no dejaba indiferente a nadie? O Miles Davis o Maradona. La sociedad donde Lennon se desarrolló obviamente era una sociedad mucho más tradicional y más, sobria, o por lo menos ocultaba mucho más las divergencias. Sin duda él fue un provocador, pero creo que esa provocación, a diferencia de otros provocadores que ha habido en diferentes épocas, no tendría mucho valor ni mucho sentido si no fuera que venía acompañada por ese talento monstruoso que él tenía. O sea, era un verdadero genio, y la cantidad de melodías y de letras, la cantidad de canciones que hizo, que nos marcaron a varias generaciones, no, sin eso su rebeldía yo creo que hubiese sido un poco vacía, se hubiese quedado en nada. El impacto de Lennon es tan abrumador que es muy difícil para mí disgregarlo, separarlo, calificarlo. Yo muchas veces digo que no tiene sentido hablar de Lennon. Esta entrevista me parece que tiene poco sentido, porque es alguien tan gigantesco, que ha dado tanto, que ha marcado tanto, que es que lo que podamos decir es como son pequeñas cositas que van variando y van quedando ahí como el polvo de estrellas. Es algo, es inclasificable, invalorable, incalculable lo que este tipo hizo. Te voy a poner a una canción que ejemplifica mucho la lucha política que tuvo Lennon y que es Power to the People. de diciembre de 2020. Y en Rock FM hemos reunido al mejor elenco de expertos durante todo un día. John Lennon, 24 horas recordando al icono cultural más importante del siglo XX. Con Carlos Herrera, Rosa María Calaf, Paco Pérez Brián o Adrián Bogel, entre muchos otros. Quizá no sepas que el estudio donde Alejo Stivel ha grabado todos sus discos fue construido por un americano que trabajó como asistente en los Records Plant de Nueva York, donde trabajó en Double Fantasy, y al que John Lennon llevaba en su limusina de vuelta a casa, incluso el día de su asesinato. Creo que todos nos acordamos, ¿no? Los que hayamos estado vivos y conscientes y no hayamos sido todavía pequeños. Estábamos en México con Tequila haciendo promo, tocando en televisiones y tal, con lo cual nos enteramos de esto a tiempo real, porque en España, en Europa, lo que pasó es que la gente se levantó con la noticia de que Lennon había muerto por el cambio horario. Supimos por las noticias en directo que Lennon había sido ingresado, había sido tiroteado y había sido ingresado en un hospital y estaba luchando entre la vida y la muerte. Y al rato nos dieron la noticia que se había muerto. Con lo cual lo vivimos con una angustia y una tensión que quizás si hubiésemos recibido la noticia hubiese sido directamente ya la tristeza de la noticia, ¿no? Así que estábamos en el hotel pegados a la tele, mirando lo que estaba pasando. Casualmente, a los dos días, al volver para España, hicimos escala en Nueva York y fuimos a la puerta del Dakota Building donde vivía Lennon. Hicimos nuestra peregrinación y a rendir nuestro homenaje ahí en directo. Ya te digo, estaba conmocionada la ciudad. Infinitas veces he ido a Imagine y me he sentado ahí, siempre hay alguien cantando alguna canción de él o alguien es, porque a veces son varios. Era el lugar más que nada donde él iba a pasear con el niño cada día ahí. Después, tengo otra anécdota muy curiosa, que es que el que montó mi estudio de grabación es un americano, se dedica a montar estudios en España, porque llegó a España de rebote, porque él tuvo en una época un camión de estos que son estudios movibles y grababa discos en directo, grabó discos de Serrat en vivo, grababa muchos discos en vivo. Él originalmente empezó como técnico de sonido, como asistente de técnico, como empiezan todos, y trabajaba en un estudio en Nueva York que se llamaba Record Plant. El estudio era un estudio donde Lennon era socio en ese estudio. Entonces, él, por medio de su padre, que conocía al contable del estudio, no sé qué, fue a pedir trabajo ahí cuando terminó de estudiar para técnico de sonido y le dijo, quiero trabajar aquí de asistente. Entonces le dijeron, ok, vente mañana a las 4. Llegó mañana a las 4 y lo esperaba John Lennon y le dijo, vente. Y se fueron al sótano, al subsuelo, que había una mugre increíble y había lleno de cintas y arrumbradas y tal, y dijo, hay que limpiar esto. Y no le dio una fregona y un trapo para limpiar. Le dio una fregona y un trapo, pero se quedó él limpiando y ordenando todo el día sin abrir la boca. Él flipando, diciendo, estoy con John Lennon limpiando un sótano. Y no le dijo nada, y él no se atrevía a hablarle. Y terminaron de limpiar y de ordenar, y le dijo gracias y se fue. Y subió y preguntó, bueno, ¿qué hago? Y sí, ya te llamaremos. Era como un poco una prueba también que lo habían sometido, y lo llamaron y empezó a trabajar ahí. Y fue el asistente de la grabación de Double Fantasy. Y entonces, como él vivía más arriba, este estudio estaba en el centro y Lennon vivía en el norte, uptown, como se suele decir, frente al parque, en la 72. Y él vivía en la 80 y pico. Con lo cual, muchas veces cuando terminaban de trabajar, si él ya había cumplido su horario, Lennon lo llevaba en su limusín, se bajaba en su casa, porque él era un chaval, tenía 17, 18 años. Entonces, Lennon también un poco como gesto para que no se fuera solo. El día que ocurrió la tragedia, él deja a Lennon en la puerta del Dakota y sigue hasta su casa. En el trayecto que llegó a la casa, ya había pasado el horror y ya estaban en la... Y él entró en su casa y el padre le dijo, ¿de dónde vienes? No, vengo del estudio. Pero y Lennon... Bueno, lo acabo de dejar en su casa, pues le acaban de pegar unos tiros. Una canción que me encanta, la melodía que tiene, que es totalmente barroca y que él la canta increíblemente, es otra balada de amor llamada Girl. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. reconoce que hay otros estilos musicales que han superado la influencia del rock and roll a día de hoy, pero duda del calado de su mensaje y cree que dentro de varias décadas no tendrán la misma importancia que la música de los Beatles a día de hoy. Tampoco reconoce en nadie una figura a la altura de Lennon. Es un sitio que quedó vacante, solo lo ocupó él. Solo tenemos que comprobar que pasan 40 años, estamos hablando de él, la gente lo sigue oyendo, sigue estando ahí, sus canciones siguen vivas y yo creo que van a seguir. Y dentro de 100 años no se hablará de nadie de los que ahora estamos en la música y se seguirá hablando de los Beatles. Yo creo que a pesar de que el rock ahora no sea consumido por el 100% de la juventud como era hace unas décadas y haya otros ritmos, otros estilos que estén ocupando, digamos, la moda actual, yo dudo de que todo esto vaya a tener la trascendencia, la longevidad que ha tenido la música de los Beatles. Quizá me equivoco, pero no veo a gente dentro de 40 años estar recordando a Bad Bunny o a Maluma. Quizá me equivoco, pero lo que sí creo es que incluso la gente que oye esa música hoy y que no oiga a diario a los Beatles, sabe quiénes son los Beatles y sabe lo que significaron. Probablemente no lo oigan, ¿no? Y prefieran oír a J Balvin. J Balvin no es el John Lennon actual. Si John levantara la cabeza, como se suele decir, se volvía a su lugar, a donde está ahora, ¿no? La verdad que si tuviera que decirle, resumirle estos 40 años a John y las cosas que pasaron en música, le diría, no te has perdido gran cosa. Aterrizar en John Lennon 24 horas. Pero de momento seguimos con Alejo Stivel, que nos cuenta que los Beatles siguen formando parte de su vida diaria, sigue llevando los discos en su coche y no pasa la oportunidad de ponerlos con regularidad en música para animales cada jueves en Rock FM. Sin embargo, nos confiesa que nunca los ha versionado en directo, a pesar de ser uno de sus grupos favoritos, y los conoció gracias a su madre, siendo un pibe, como dice, a pesar de una graciosa confusión en la traducción argentina. Los Beatles llegaron a mi vida porque mi madre me trajo un día un disco que se llamaba Please Please Me, que en la Argentina estaba traducido de una manera completamente absurda, que tardé años en entender, porque le habían puesto por favor yo, que no tiene nada que ver con lo que dice, porque please, please me es por favor, compláceme. Y yo decía, por favor, yo, ¿qué querrá decir? No entendía, ¿no? Hasta que aprendí inglés y me di cuenta de lo que estaban diciendo en realidad. Mi madre me regaló ese disco cuando yo tenía 4 años y el disco acababa de salir. Y así conocí a los Beatles, me volví totalmente loco a los 4 años y después fui siguiendo la salida. Soy suficientemente viejo y afortunado para haber estado en contacto con la salida de cada disco. Y me he ido comprando, bueno, primero me han ido regalando, hasta que el primero que me compré fue Sgt. Pepper. Yo ya tenía 8 años y había ahorrado durante como 3 meses la paga semanal sin gastar, sin comprarme chuches ni golosinas ni nada, esperando a que saliera el disco, y me lo fui y me lo compré. Tengo ahora en esta entrevista puesta una camiseta de los Stones, y si la entrevista hubiese ido sobre Keith Richards o Mick Jagger, tendría una camiseta de los Beatles. La famosa pregunta de quién te gusta más o de quién eres, de los Stones o de los Beatles, es como la famosa pregunta de a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá. No creo que haya que elegir, creo que son totalmente complementarios y que los dos son los pilares de la música del siglo XX. Si me preguntas como productor cuándo he estado más cerca del mundo Lennon, no sabría decirte. Como persona, como persona humana, te diría que toda mi vida he estado cerca, porque he tenido muy presente, porque hasta hoy mismo llevo en el coche el disco blanco ahora y voy cambiando y siempre llevo algo y constantemente, y en mi programa aquí en Rock FM pongo constantemente a los Beatles. Cada programa o cada 2 programas siempre trato de recuperar alguna canción y poner alguna canción que no sea los números unos. Y eso los Beatles siguen formando parte de mi vida diaria. Creo que nunca he versionado a los Beatles en un concierto, básicamente porque creo que nunca he hecho versiones. He hecho algunas versiones de rock argentino, pero versiones de rock anglosajón creo que nunca me he atrevido, ¿no? Y quizás en una sala de ensayo o algo así, pero ante el público normalmente he sido bastante disciplinado en hacer canciones propias o casi propias, digamos. Una de las canciones de amor más bonitas que se hayan escrito para mí es esta canción que John le hizo a Yoko, como muchas otras, que se llama Love. Feeling love. 24 horas. Bye. FM. John Lennon, 24 horas. Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es. Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no perdáis esta oportunidad? Volkswagen. Confía en Securitas Direct. Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos. Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-111 o calcula online en securitasdirect.es. Rock FM, Sevilla, 93.0. El agua es un bien escaso. Luchemos contra su desperdicio. Cierra el grifo cuando te laves los dientes, las manos, cocines, friegues o te duches. Porque el agua de mañana es la que ahorramos hoy. Recuerda, cierra el grifo. No tenemos agua que perder. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. El sábado 12 de diciembre a las 12:30 en la Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco, no te pierdas la conferencia La Historia de los Videojuegos, de Pac-Man a Fortnite. Anécdotas, guerra de consolas, juegos que marcaron la historia. Una charla de Juan Diego Periáñez y Eduardo Álvarez. La Historia de los Videojuegos, de Pac-Man a Fortnite. Invitaciones gratuitas en las taquillas de la Fundación Cajasol en calle Álvarez Quintero. Rock FM. Beatles è stato assassinato. John Lennon ha dovuto morire assassinato. Era assassinato John Lennon. En Rock FM, John Lennon, 24 horas. Hola, mi nombre es Joaquín y soy oyente de Rock FM desde hace muchos años. Y quería daros las gracias por invitarme a participar en este especial. Pues, ¿qué puedo decir de la figura de John Lennon? Pues ha sido fundamental para nuestra música, ha sido una gran figura y es una pena que terminara como terminó. Su mensaje y su obra ha quedado para siempre. Para mí John Lennon ha sido un icono y será de la música, una música que ha marcado mucho mi infancia. La palabra que resume perfectamente es que ha significado un inicio en el mundo musical, porque yo comenzaba por aquellos tiempos, andaría en los 12, 13 años, comenzaba pues a tocar el piano, a tocar la guitarra, y una de las primeras cintas de cassette que yo tuve, que andaba escuchando en el Walkman de aquí para allá todo el tiempo, fue una compilación que me hizo mi padre de canciones de los Beatles. Bueno, sabiendo que no voy a ser nada original, tengo que decirlo. Para mí lo son todo, en mayúsculas. Y conforme me hago más mayor, me doy cuenta de que todavía más. Y cuando digo todo, me refiero a que todavía hoy en día nuestra sociedad sigue influenciada por el mega tsunami que supuso su llegada, ya no solo a nivel musical o cultural, sino a la sociedad en prácticamente todas sus facetas. La llegada de los Beatles supuso una revolución social. Cambió la forma de pensar, de socializar y de relacionarse, pero es que también de vestir, de peinar, de escribir, de bailar, la forma de ser y hasta la forma de querer ser, la forma de escribir música y de tocarla, la forma en que se entendían los álbumes, la revolución de sus portadas y la influencia de estas. Su forma de grabar en estudio, consiguiendo sonidos nunca antes escuchados, ideas absolutamente novedosas y frescas para una banda de rock materializadas en un trozo de acetato. Yo personalmente destacaría la de Yellow Submarine de los Beatles porque es una canción que es de las primeras que aprendemos en el colegio cuando empezamos a estudiar inglés y me ha acompañado desde el colegio, instituto e incluso también en mi año de Erasmus en Londres, así que es una canción que ha escuchado yo creo que todo el mundo y nada, diría otras más, pero esta es la que más me llena. In the town. Where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun until we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our FM, John Lennon, 24 horas. Hola, soy Marcote de Música Ligera. Gracias a Rock FM por contar conmigo para este especial de John Lennon, 24 horas. Pues para mí John Lennon, y más que nada los Beatles, significa los primeros escarceos con los vinilos, con eso usamos tanto los DJs, que eran los que tenía mi padre, que por suerte los he heredado, que tenía todos los discos originales de los Beatles en versión española, eso sí, y eran los primeros que yo ponía ahí con mucho cuidado. Para mí John Lennon significa tal vez la máxima expresión de la música en los años 70 u 80, porque además de ser una de las cabezas pensantes de los Beatles, luego su carrera solista prácticamente dio la misma o más calidad cuando estaba con los escarabajos. Para mí John Lennon es un ejemplo de actitud y una persona que no se callaba las cosas de ningún tipo. De hecho, creo que le trajo más de un problema. Pero bueno, me parece una personalidad muy, muy carismática y que marcó una época sin duda alguna. Para mí, John Lennon es sin duda uno de los padres de la música, pues por ser inspiración enorme para todos los grandes compositores que han venido detrás de él y, por supuesto, por la profundidad de todo lo que representa su legado, ¿no? Más allá del obvio valor musical de sus infinitas obras maestras. Particularmente a mí me gusta pensar en un Lennon inmortal. Aunque yo solo tenía 8 años cuando él murió, esto me marcó irremediablemente. Y es su muerte lo primero que pienso y se me viene a la cabeza, ¿no? Después el tiempo cierra heridas y la música y su recuerdo le sobreviven. Y entonces él pasa a formar parte de ese limbo en el que cohabitan las leyendas, ¿no? Para mí, John Lennon significó el despertar en mi adolescencia a un mundo de armonías muy coloridas y melodías muy bien estructuradas, con sonidos cuidados. De su música siempre me gustó que dentro del pop de su época, sus canciones siempre tenían como algunas sorpresas rítmicas o armónicas que no siempre te esperabas, cosas que te hacían cosquillas en los oídos. Me es imposible quedarme con una etapa o canción, pero es verdad que yo siempre he sido muy amante de su lado más bohemio, con temas como Real Love, que es uno de mis favoritos. Que no falte nunca su música. Un abrazo. Seems like SOS and give peace a chance. En Rock FM. Hola, soy Luis Arté de Rock FM Barcelona. Recuerdo, bueno, a John Lennon siempre emocionado, pensando en que el mundo en el que vivimos no sería como es, porque la música y las letras de John Lennon han salvado a millones de personas con sus letras, sus músicas, sus canciones, han dado refugio a cantidad de gente. Y especialmente de conceptos musicales, creo que el concepto canción, que parece casi concepto estándar de jazz, ¿no? Una partitura formada por una sola hoja, donde tiene una introducción, en muchos casos donde tiene una estrofa, donde tiene un estribillo con un puente y una coda. O sea, que es como sota, caballo y rey en todas las canciones de Beatles, bueno, en todas, no, en muchas de ellas, y tiene un concepto de canción muy redondo. Solo basta con leer el libro El sonido de los Beatles de San Geoff Emerick y flipar con lo que conseguían con la tecnología de aquella época encima. Durante el confinamiento he ido sacando sus canciones a guitarra a base de tutoriales de YouTube y no son para nada sencillas, ni siquiera algunas de sus primeros discos. Fueron unos currantes con un talento sobrenatural, aunque hay que decir que tuvieron la enorme suerte de tener a un productor experto en música clásica como George Martin a su servicio, cuyo peso, su trascendencia, yo creo que es incalculable. Musical y creativamente, para mí, pues es como si siempre estuviesen ahí, como si fuesen un Pepito Grillo consejero recordándome cómo se hacen bien las cosas, como el equilibrio, el buen gusto y como engranaje, ¿no? Como engranaje de cuatro músicos funcionando juntos. Yo creo que es un ejemplo inmejorable de cómo el todo es más que la suma de sus partes. Sobre Lennon en particular, pues es opuesto a McCartney musicalmente en muchísimos aspectos. Sus letras son mucho más personales, hirientes, irónicas, ácidas. No es tan melódico, tan metódico en cuanto a la propia composición. Yo diría que es más espontáneo. Es una creatividad única, pero esa creatividad, sin una personalidad como la suya, no desembocaría en el mito que soy. A ver, yo creo que como banda son el gran referente, ¿no?, de la música popular del siglo XX. Casi me atrevería incluso a extenderlo al gran referente, sino a uno de los más grandes de la cultura pop, ¿no?, en general. Y dicho así, fue como se autorretrataron junto a aquella playa de personajes ilustres, ¿no?, en su carátula del álbum de Sgt. Pepper's. John Lennon, 24 horas. Hola, muy buenas. Soy Jorge Escobedo, guitarrista de Sober y de Esquizo. Y quiero dar las gracias a Rock FM por invitarme a este 24 horas de Lennon. Bueno, pues contaros que yo soy un artista que conozco ya bastante tarde, ¿vale? Yo empiezo a escuchar música en las tesituras un poquito más rockeras. Y a mí Beatles, pues la verdad es que no me seducía demasiado, ¿no? Quizás ese pop británico, pues no me llegaba. a la par que si lo hacían otras bandas como Black Sabbath o yo qué sé, bandas un poco más pioneras en el heavy metal, en el rock, ¿no? Pero quizás cuando todos conocemos el fatídico desenlace de la muerte de Lennon, arrancándole la vida de esa manera tan cruel y tan nefasta, pues es cuando yo realmente empiezo a investigar un poquito quién era Lennon y quién eran Beatles, ¿no? Y bueno, y a día de hoy pues es una de las voces más emblemáticas del pop rock a nivel mundial, de la música en general. Y creo que yo lo conocí con un disco que se llama Double Fantasy, que no sé si fue el último disco que grabó en estudio, pero ahí la verdad que me di cuenta realmente de lo que me había perdido muchísimos años, ¿no? Él es de los cuatro el que, después de la disolución de la banda, el que toma una verdadera dimensión diferente, ¿no? Esto pasa a convertirse y a trascender, ¿no? Y erigirse como un símbolo, un icono de la contracultura. Me creo que el gobierno americano estuviera detrás de su muerte, al igual que la de tantísimas grandes personalidades que supusieron cierta amenaza dado su activismo político. Hay un documental buenísimo cuyo título no deja lugar a dudas, de USA versus John Lennon. Es decir, toma un cariz político, un compromiso social, etcétera, que lo vuelve un personaje que rebasa lo simplemente musical. A ver, seguro que con sus claroscuros, Lennon, yo creo que es un buen ejemplo de lo necesario que es en este mundo, en un mundo como el que estamos viviendo incluso ahora, pues que al gran poder, ¿no?, al poder establecido, le salga un movilizador de conciencias con cierto predicamento y un mínimo de discurso, ¿no? Es algo que yo creo que en los artistas de nuevo cuño igual echamos en falta. Es decir, todos estos artistas con estos movimientos urbanos nuevos juegan a ser transgresores, pero desde un punto de vista yo creo que muy superficial y muy a favor de ciertos valores que defiende el poder establecido, y esa transgresión no encierra una verdadera vocación revolucionaria o transformadora, que es a lo que yo creo que aspiraba Lennon. El mundo que habitamos no sería igual de plácido si no hubiera sido por esa paz que su música, sus letras, su figura, sus canciones, su mensaje de paz ha dado a tantos miles y miles de personas. Pensar en Lennon es pensar en Imagine. Es pensar en un mundo lleno de justicia, de paz, de amor, de felicidad. Me resisto a pensar en un mundo sin Lennon. Me resisto a pensar en un mundo sin Imagine. No hell below us. John Lennon. 24 horas. Hola, buenas. Soy Carlos Collado, pianista, musicólogo y profesor de música. Ante todo, gracias a Rock FM por contar conmigo para este especial John Lennon 24 horas. Y bueno, ¿qué decir de lo que ha supuesto John Lennon para mí? Pues la palabra que resume perfectamente es que ha significado un inicio. Que para mí, John Lennon es casi todo. Yo nací el 8 de diciembre de 1980, así que voy a hacer 40 años, justamente el día que murió, que mataron a John. Y mi madre, pues me lo estuvo recordando durante muchos, muchos años, sobre todo porque era ella una fan incondicional de los Beatles, sobre todo de Paul, pero después también con John. La canción de Imagine fue una de sus preferidas y se lo quería dedicar a ella. Un compañero de clase era fanático y conseguí que me grabara en cassette sus álbumes. Luego los fui comprando en CD junto con una biografía y años más tarde me he ido haciendo con toda su discografía en MP3, junto con la de ellos en solitario, la de sus hijos, la del propio George Martin, Yoko Ono, Ravi Shankar, que era el músico hindú que enseñó a George Harrison a tocar el sitar, bootlegs, etcétera, además de libros, tanto a nivel biográfico como ensayos y análisis de sus álbumes. Por poner un ejemplo, solo del Sgt. Peppers tengo 3 libros, del Blanco 4 libros, etcétera. Así que os podéis hacer una pequeña idea de lo que significan para mí. Me han acompañado toda la vida. Recuerdo cuando hacíamos viajes a Liverpool para hacer la Magical Mystery Tour, visitando lugares de interés de los Beatles. Y bueno, en especial recuerdo un viaje cuando llegamos a Liverpool, hicimos la Magical Mystery Tour con un autobús réplica de los Beatles, visitando Penny Lane, Matthew Street, Strawberry Fields, Pub the Cavern, en fin, todos los sitios y los lugares de interés de los Beatles. Pero luego, con el autobús estropeado español, tuvimos que buscar uno de Liverpool para volver hasta Dover. Ahí pasar como pudimos a Calais, donde vino otro autobús español a recogernos. En fin, una auténtica odisea. Y recuerdo cómo lo vivieron los fans de los Beatles y de John Lennon, con esa resignación y esa cara permanente de felicidad por haber estado y haber vivido ese territorio John Lennon, ese territorio Beatles, que tanta paz y tanta calma les daba en sus vidas. Para mí es gracioso porque yo escucho Michelle, por ejemplo, y es como escuchar una canción infantil. Me retrotrae inmediatamente a mi infancia. Me veo niño en el salón de mi casa, en el equipo de música de mi padre, escuchando esa canción. Bien ensemble. FM. Tengo 48 años, desde los 16 soy fan de los Beatles. En cuanto a lo que supone John Lennon para mí, deciros que es una figura muy importante en mi vida, que me siento totalmente identificado con el mensaje que él nos transmitió por sus canciones. Y en cuanto a su pérdida hace 40 años, decir que el 8 de diciembre siempre es un día muy triste para mí. Fue un momento en el que se contemplaba la posibilidad de que los Beatles pudiesen volver a reunirse un tiempo después de su separación y que me hubiese gustado seguir disfrutando de él durante un tiempo más. Estar un rato pensando en ese asesinato se me hace algo muy doloroso. Evidentemente por él mismo en primer lugar, pero por sus hijos, por Yoko, por eliminar en un segundo la posibilidad de una reunión con los Beatles. Nos quedamos ingenuos y siento que no aparecen nuevos, no a esos niveles. Con la muerte, lo que pasó con la muerte prematura de Lennon en 1980, es que nos perdimos compositor para muchos años, para décadas incluso, porque tenía pinta de ser una persona que iba a seguir componiendo durante mucho tiempo. Y qué decir también de la figura, ¿no?, que supuso para el mundo de la música, pero también como pacifista y como símbolo, ¿no? Y sin duda estoy convencido, si no hubiese sido por esta gran pérdida, el mundo pues seguiría disfrutando de unas increíbles composiciones y unas canciones maravillosas. El caso es que, bueno, con la muerte de John Lennon en el 80, desde luego perdimos una figura histórica e imprescindible para explicar la cultura musical de este mundo. Reveló su identidad, para mí mágica, ¿no? Mágica, y me hizo pensar de otra manera también, porque él quería ayudar a los demás siempre por un planeta mejor. Ayudar a los demás, convivir es ayudar a los demás, eso se me quedó grabado un poquito de él. Aparte de como músico para mí, John Lennon está en los mejores, ni más ni menos. Gracias, John Lennon, por dejar ese legado aquí en la Tierra. And the land is dark, and the moon is the disco de Queen con Adam Lambert. Un repaso a sus canciones más aclamadas en concierto y las más grandes de Freddie. Life Around the World. Imprescindible. Ya a la venta en múltiples formatos de audio y vídeo. Rock FM, Sevilla, 93.0. ¿Busca rock? Pues en Sevilla, esta es tu radio, 93.0, Rock FM. Con tu música, tus historias, tus anécdotas, tus clásicos. Somos Rock FM. Todo lo que te hace ser como eres. En Sevilla, el 93.0 tiene un poco de ti. Rock FM. È stato assassinato. John Lennon ha dovuto morire assassinato. Era assassinato John Lennon. En Rock FM. John Lennon, 24 horas. Un día como hoy, 8 de diciembre, a las puertas del edificio Dakota de Nueva York, un desalmado nos privó de una de las figuras más brillantes del siglo XX. Cuatro décadas después, 8 de diciembre de 2020, en Rock FM recordamos su grandeza con un día entero dedicado a él. Esto es John Lennon 24 horas. Nuestro compañero Mariscal Romero es nuestro siguiente invitado, productor, locutor de radio y director de la revista La Heavy, entre otras muchas labores, es también una auténtica leyenda viva del rock en nuestro país. Viva el rollo es su lema. Mariscal asegura que de los 4 enormes talentos que había dentro de los Beatles, había uno que sobresalía por encima del resto. Ese don le llevó también a ser un icono de la contracultura. Para Mariscal Romero, la miseria de la guerra es motivo más que suficiente para explicar los orígenes de Lennon. Para él, es el auténtico héroe de la clase trabajadora. Working class hero, héroe de la clase trabajadora, hijo de la posguerra. O sea, nace ya con ese estigma del fracaso terrible de una sociedad que se inmiscuye de nuevo en una guerra mundial. Terrible, vive prácticamente todo eso y ahí se fragua la personalidad de un tipo que sería polémico en todos los aspectos. No se aborrega, el tiempo le da la razón y razones para convertirse en eso, en un héroe de la clase trabajadora, como el tema clásico que hizo con la Plastic Ono Band. En una ciudad portuaria con las influencias que traen, que se mezclan, el mestizaje absoluto, que les lleva, por ejemplo, a Hamburgo, a prácticamente a mendigar y tocar todo. Bésame, bésame mucho. Aunque los Beatlemaníacos no los reconozcan, parten de lo más bajo, emigran a Alemania para ganarse la vida y para fraguar lo que sería la gran historia de los Beatles, desde muy abajo. Si observamos el primer disco, el Please Please Me, ahí cantan a Carl Perkins, a Chuck Berry y a Little Richard. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you... O sea que con eso uno lo dice todo. Roban a los negros, marginados también, son hijos todos de la marginación. El rock and roll como el blues es hijo de otra contracultura que se impone el siglo pasado y afortunadamente continúa en este. Y en ese pedestal, en ese vivero, está indiscutiblemente Lennon y toda la panda de músicos británicos que en los 60, chupando del talento de los negros, de ese genuino sabor americano de la marginación, hacen algo tan revolucionario y tan millonario, porque en la mayoría de los casos, no la mayoría, en muchísimos casos hay gente multimillonaria gracias a ese mensaje primitivo de la música negra. Está claro que es un héroe absolutamente del subsuelo, del subterráneo, de la clase trabajadora, reincido. As soon as you bought your bone, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. Class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. be doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Escuchas John Lennon 24 horas, un día en el que los mayores líderes de opinión de este país se han congregado aquí, en Rock FM. 24 horas, 24 programas y 24 personalidades para celebrar la vida y obra de Lennon en el cuadragésimo aniversario de su muerte. Para Mariscal, la calle fue la universidad para muchos artistas. La injusticia económica y social provocó la erupción del más rebelde de los Beatles, John Lennon. La clase media no se inventa hasta los 70, o sea, no había clases medias. Había gente con mucha pasta y gente con poca pasta. Gente con posibilidades de estudiar en Oxford y gente de estudiar en la universidad de la calle. Para mí Lennon es la universidad de la calle. De alguna forma lo que él plasma, ese sentimiento working class hero, viene precisamente de la calle. Pues eso, de lo que significa el proletariado puro y duro. O sea, sus canciones, su forma de expresarse, de sentir, que desembocaría en los 70 en su faceta de icono de la contracultura, está fraguada en esos 60 donde todo era convulsión, no había clase media. Ahí se lucha por la sobrevivencia de un capitalismo que ya venía arrasando en todos los frentes. O sea, es un rebelde con causa, pues eso, hijo de la posguerra, de unos 60 ya convulsivos totalmente. Y ahí está la dicotomía que se funde en dos personalidades muy diferentes, la suya y la de Paul McCartney. O sea, en él se da una rebeldía absoluta, su personalidad, su forma de encarar la vida y de encarar la música en todos los aspectos. Los Beatles son los, es Lennon, como los Rolling Stones es Keith Richards. O sea, hay otra faceta, otra cara más amable, pero el espíritu del rock and roll está anexionado a Lennon como Richard con los Rolling Stones, la cara rebelde, la cara rock and roll, coño. O sea, cuando el rock and roll no es así, es pop, es una pompa de jabón. Esto está claro. El rock and roll tiene que ser rebelde, pero no a los 15, a los 20, como dicen los conservadores. Te eres conservador hasta los 40. No, no. Se puede ser conservador y rebelde, como lo fue Lennon, lamentablemente lo mataron a los 40, pero yo lo imagino ahora exactamente igual, como un Keith Richards, que sigue tan puñetero y tan hincha pelotas como al comienzo. Para mí la dupla no existe, o sea, respeto a McCartney, un talentoso músico, pero es un músico de pop. Para mí McCartney es el pop y Lennon es el rock and roll. O sea, no hay dupla. De hecho, al cabo del tiempo se ha descubierto las canciones que hicieron uno y las que hicieron otros y las que firmaron como firmaron juntos. No hay dupla, o sea, es un estilo diferente. McCartney, cuidado, que en los últimos tiempos también es un tipo muy solidario, porque la sociedad se lo ha pedido, porque constantemente le hemos venido echando en cara de que no hacía nada, de que este lo hizo todo y se la jugó hasta que le asesinaron. Help, el grito de socorro del 65 y la película Lennon en estado puro. Ya pedía socorro para muchas causas perdidas. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being round. De 2020. En Rock FM es John Lennon 24 horas, el día en que se cumplen 4 décadas de su asesinato. 24 horas en 24 programas con las 24 voces más autorizadas para recordar su figura. Ya han pasado por John Lennon 24 horas personalidades tan relevantes como Alejo Stivel, como Ramoncín, Carlos Herrera, José Ramón Pardo y muchos más. Si te perdiste alguna de sus visitas, están en rockfm.fm. Ahora seguimos con Mariscal Romero. Si se pudiera ser hijo de una canción, Mariscal lo sería del tema con el que conoció a los Beatles. Mi impacto más grande y emocional y existencial es el Twist and Shout. O sea, yo soy hijo de las tragaperras, de aquellas máquinas Jackbox que llamaban los americanos y que eran tragaperras, porque ponías me parece que era un duro, a mediados de los 60, y salían las canciones con aquel brazo mecánico, y te clavaba la canción. Convivía con el Dodinámico, con Emilio el Moro, con lo que aquí teníamos. Además, no eran las Jackbox esta que vemos ahora, que son sofisticadísimas, eran unas máquinas de mierda que hacían un ruido fatal y que de pronto te ponían el single. Y además te ponían la cara A, porque la cara B se menospreciaba. Entonces, echabas el duro. Y a mí el impacto me viene con el Twist and Shout. Indiscutiblemente ese Lennon desgarrado lo rompe todo. A mí eso me llega de forma fulminante. O sea, yo soy hijo del Twist and Shout de los Beatles. Y el grito desgarrador de un cantante que más tarde sería uno de los intérpretes más grandes de la historia junto con McCartney, ¿no? You got me going. como hoy, 8 de diciembre, a las puertas del edificio Dakota de Nueva York, un desalmado nos privó de una de las figuras más brillantes del siglo XX. Cuatro décadas después, 8 de diciembre de 2020, en Rock FM recordamos su grandeza con un día entero dedicado a él. Esto es John Lennon 24 horas. Cada etapa en la historia tiene su propia banda sonora. Mariscal Romero nos explica por qué los Beatles murieron exactamente cuando tenían que morir. Los Beatles terminan porque les arrolla la progresía que ya venía desde América, desde la propia Inglaterra, emanando del blues, del jazz, de, la música se iba adaptando, el rock and roll se iba adaptando, le iba poniendo banda sonora al cambio sociológico del mundo. O sea, Vietnam, las guerras, Indochina, todo eso tenía que tener una banda sonora. Y se la pusieron estos héroes. Y los Beatles ya no cabían allí. Después de lo del gurú, tanto mal rollo. De hecho, sus últimos tiempos eran engancharse a esa movida progresiva. Donde estaban Iron Butterfly, donde estaban los Cream, donde se hablaba ya directamente de las drogas, donde se hablaba de una revolución social a todos los niveles, donde la poesía de Kerouac, de Ginsberg, de todos estos, de Burroughs, ya marcaban otra sociedad. Emanando, claro está, de Walt Whitman, de los grandes poetas, a los cuales Dylan, parte importante de esto también, fusilan. Pero esta es la realidad. Se quedaron en un vacío. Murieron donde tuvieron que morir, en ese tiempo. Para mí los Beatles, reitero, son Lennon y los Rolling Stones son Keith Richards. Por poner solo dos ejemplos, hay muchos más. Pero no, hubiese sido imposible haber conseguido esa magia, ese atractivo, esa alquimia, sin la presencia de estos dos. Sin la presencia de Lennon, lamentablemente se nos fue, pero Keith Richards está ahí manteniendo vivo el espíritu del It's Only Rock and Roll, But I Like It. I am the Walrus, soy una morsa. Lennon también en estado puro. Esta canción ha tenido tantas buenas versiones, esa cadencia tan especial. Fijaros, fue cara B del Hello Goodbye, ¿eh? O sea, no fue cara A desde el comienzo, en noviembre del 67. Pero es una canción que me evoca tanta grandiosidad con los instrumentos de cuerda. Lennon, Lennon, Lennon y también George Martin, ¿eh? No hay que olvidarlo. Estás disfrutando del mayor homenaje radiofónico a John Lennon. Hoy, en Rock FM, cuatro décadas después de su muerte, celebramos John Lennon 24 horas. 24 programas de 24 personalidades que puedes encontrar en rockfm.fm. No todos culpan a Yoko Ono de la separación de los Beatles. Vicente Mariscal le da una oportunidad al amor. ¿Pueden dos personas ser uno? El amor es el amor, es ciego. Punto. ¿Quién no ha vivido una historia de este tipo? Es fascinante. El amor nos mantiene vivo. Y a Lennon es un revulsivo. Para mí, los que dicen, la japonesa mató a los Beatles. Venga, hombre. El amor es el amor. No podemos vivir sin amor. Y Lennon se enamoró y yo creo que le sumó ese existencialismo, esa otra faceta de un Lennon más progre, barbudo, en la cama, haciendo apología de la cama, de la paz, de la fraternidad. Demos una oportunidad. Me parece fascinante lo que, el que Yoko llegara a su vida, la transformó. Hicieron los dos un solo uno, que es el amor. Cuando uno se enamora, sea de Dios, sea de tu religión, sea de una persona, lo que haces es convertir dos en uno, en un yo. ¿Qué decir? Que otra canción donde Lennon ya pedía unidad, esa película donde todos los convoca para clamar que necesitamos amor, que hay que desterrar el odio, que hay que amarnos los unos encima de los otros, que hay que querernos, que hay que buscar un mundo mejor. All You Need Is Love. Es todo un himno generacional que no me canso de pinchar. All you need is love. 8 de diciembre de 2020, el día en que se cumplen 4 décadas de la muerte de Lennon, estamos celebrando John Lennon 24 horas. El inconformismo de John Lennon y su grito por la libertad hizo que toda una generación reaccionara. Han pasado 14.610 días desde su muerte y aún hay quien sospecha que su asesino no fue Chapman, sino la CIA. Mariscal pertenece al segundo grupo. El tema político con Lennon y con Yoko, que va unido, es fascinante. Se estudia en las universidades. Como un tipo que lo tenía todo, rompe para meterse en charcos que le llevaron a la muerte. Punto. O sea, es un tipo que politiza y que nos imprime y nos comunica a los demás también para meternos en esto. O sea, mi ideología política era mínima, o sea, de un hijo también del proletariado, pero con Lennon en esa vorágine de gente de un pensamiento progre, ahí nos metemos todos y nos identificamos con él de forma total, o sea, menospreciando lo que, como él mismo había hecho, lo que había significado su histórico, su background con los Beatles primordialmente en los comienzos, en los 60. El cambio es tan radical y emocionante que pone banda sonora al final de la década de los 60 y en los 70 marca también esa locura, donde no falta naturalmente las drogas, las borracheras con Nilsson, bueno, pero lo que es ya el factor existencialista de gente que en un momento dado pierde el sentido espiritual, que amaron tanto con sus tiempos de meditación con los indios, ¿no? Pero es fascinante cómo es un político, posiblemente tuvo más influencia que Kennedy, ¿por qué no? Era un hincha pelotas en todos los sentidos. O sea, todavía no se sabe quién lo mató, si la CIA o el priado este de Chapman. O sea, era un convulsionador social en todos los sentidos. O sea, sinceramente, lo mataron, lo asesinaron, fue un loco. La política y la personalidad influyó enormemente, sobre todo el grito de libertad, ¿eh? y de paz, o sea, de libertad. Den la libertad a la gente, ¿no? Haz el amor, no la guerra. O sea, es fascinante esa faceta de un tipo. Es un predicador. Es con perdón Jesucristo en el siglo pasado. O sea, él, como arroja del templo a los fariseos, ¿no? Como él le tira la cara a los políticos falsos que están mintiendo al pueblo. Que hay que volver a un mensaje de paz y de fraternidad. Y que hay que decir no a la guerra. Aquel Happy Christmas, Feliz Navidad. La guerra de War is Over, ¿no? Tenía todo el sarcasmo de un Lennon que para mí es demoledor su sarcasmo. Su sarcasmo, que lo plasma en las canciones y en el mensaje a la propia sociedad. Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. Gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. 8 de diciembre de 2020, John Lennon, 24 horas. Hay dos posibles reacciones ante la muerte de un ídolo: que te lo cuenten o contarlo tú en primera persona. Mariscal no solo hizo lo último, sino que decidió hacer un maratón de 48 horas dedicado a Lennon para que el mensaje que había pagado con su propia vida no se perdiera. ¿Qué dónde estaba? Pues en una emisora desaparecida, se llamaba Radio Centro, aquí en Madrid, donde yo tenía dos o tres shows. Tenía el Musicolandia, el Mariscal Romero Show, incipiente. No, ya, ya era un jockey consagrado, con programas en cadena, con todo. Y allí estaba, cuando el teletipo, aquellos aparatos en forma de máquina de escribir, cuando resonaban insistentemente, es que habían matado a alguien o que había una revolución en algún país. Recuerdo perfectamente que nos conmocionó a todos porque era parte de las programaciones habituales nuestra de radio. Y bueno, eso dio pie a que en muy poco tiempo, prácticamente en 24 horas, montáramos el histórico maratón que hicimos con un grupo de colegas y compañeros de aquella emisora en las icónicas, y fue un hito radiofónico, 48 horas, delante de un micrófono rindiendo un tributo a un personaje que ya de por sí definía lo que fue. Prácticamente muy poco tiempo, aquí se hizo en España, era a la madrugada del 9 de diciembre, allí era a las 6 de la noche, el 8, pero se puso una maquinaria en funcionamiento de fans, de idólatras de aquel personaje que se llamaba John Lennon. El momento lo recuerdo como un choque brutal, o sea, hay recortes de prensa, de hecho, hasta tuvimos la oportunidad de inscribirlo en el Guinness de los récords, esas 48 horas de un grupo de jóvenes locutores, periodistas, que nos enganchamos. El momento fue de un choque brutal, y también de los músicos. Recuerdo por aquellas 48 horas pasaron desde Ramón Singh a Miguel Ríos, ministros, el entonces ministro Fraga, todo el mundo quiso hablar, quiso dar un testimonio, hasta Umbral, escritores, hicimos acústicos en aquella emisora, tuvo que venir la Cruz Roja. El momento fue de una impresionante descarga emocional, de transmitir a la gente que había que seguir el mensaje, que mataban al mensajero, pero no mataban el mensaje. Y nosotros éramos los que teníamos que mantener vivo hasta hoy. De hecho, este programa que estamos haciendo es un grito de que hay que mantener vivo el espíritu de Lennon. Sigamos dando una oportunidad a la paz, ¿eh? El poder es de la gente. El grito sigue intacto, el poder es del pueblo, es nuestro, no en esos dirigentes desaprensivos. Y el pueblo americano lo ha demostrado, que realmente no querían a un dirigente que llevaba al mundo hacia otra guerra, hacia otro enfrentamiento de odios. Power to the people sigue intacto, y Lennon sonando en este especial donde estas canciones nos lo vuelven a sentir, a que lo sintamos más vivo que nunca. diciembre de 2020, el día en que se cumplen cuatro décadas de la muerte de Lennon, estamos celebrando John Lennon 24 horas. Nuestro compañero Vicente Mariscal recuerda quiénes fueron los siguientes en coger el testigo de la rebeldía en la historia de la música. Testigos puede haber mucho, pero primordialmente la gente de la generación de los 90. Hubieron muchos cantautores, pero la generación del 90 vuelve a reinventar el concepto de esa rebeldía innata, cuando parecía que todo estaba bien, que nos divertíamos mucho con las lacas en los 80, cuando parecía que los cantautores habían sido asesinados todos, los 90 con Cornell, con Kurt Cobain, con todos estos pájaros, reviven también ese espíritu. Claro, ya no venían de la posguerra, ya no eran personalidades marcadas por el hambre, por la pobreza, por un mundo muy convulsionado tras una guerra mundial. Estos eran hijos ya un poco del bienestar, pero también, en vez de ayunarse, lo que hacen es mandar un mensaje que, fijaros, acabaron tristemente en la muerte, trágica muerte. Uno lo piensa y se estremece de cómo han muerto, por ejemplo, Kurt Cobain o el mismísimo Chris Cornell, y te entran temblores. Pero es así la vida, y esto es el rock and roll, con sus víctimas, con sus cadáveres, pero sigue siendo la gran manifestación para muchas cosas que a veces se nos olvidan. Y que también, todo hay que decirlo, esta pandemia ha puesto en su sitio. Herederos, para mí sobre todo la generación de los 90, que reinventan de nuevo el rock and roll con ese mensaje donde no falta el deseo de mejores cosas, de denunciar y de protestar. Estás a punto de disfrutar de la visita de Mickey y los Tonys en este John Lennon 24 horas. Pero ahora, ¿te imaginas un mundo sin fronteras, sin confrontación, posesiones o donde reinara la paz? Alguien plasmó esos deseos en una canción y Mariscal se encarga de denunciar que cuatro décadas después todo sigue igual. Todo lo que él imaginaba, casi todo, no hemos conseguido ningún logro. Así que ojalá que salgan muchos Lennon, muchos artistas imaginando un mundo mejor, imaginando no fronteras, imaginando una vida en concordia entre todas las razas, entre todos los pueblos. Sinceramente, yo me lo imagino. Si hay un día de la resurrección, va a venir con su guitarra y va a seguir cantando Imagine, imagina tantas cosas lindas. Sin esta joya, Rock FM presenta The Studio Albums 1978-1991. Su discografía de estudio en CD, por primera vez reunida en un formato exclusivo. Un box set de 6 CDs a un precio muy especial. Dire Straits The Studio Albums, ya a la venta. Rock FM, Sevilla 93.0. Solo hay un sitio en Sevilla donde podrás encontrar a los más grandes en la historia del rock. En el 93.0 Rock FM. Estás en Rock FM. La radio de la gente como tú. Como nosotros. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Amanece cada mañana con El Pirata y su banda. Y prepárate para un día acompañado de los más grandes de la historia del rock. Rock FM. Somos Rock FM. Veinticuatro horas de rock en el 93.0 de tu dial. Rock FM. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going down. È stato assassinato. John Lennon è morto assassinato. Era assassinato John Lennon. En Rock FM. John Lennon, 24 horas. Hoy, 8 de diciembre de 2020, el día en que se cumplen 4 décadas de la muerte de Lennon, estamos celebrando John Lennon 24 horas. Si escuchas el nombre de Miguel Ángel Carreño, puede que no te diga mucho, pero en España no hay nadie que no sepa quién es el hiperactivo Mickey, el hombre de goma, pionero en esto del rock desde 1960 con Mickey y los Tonys. Mickey nos hablará de la necesidad que tenía Lennon de montar su propia banda, del orgulloso que se sentía de ser de Liverpool o de su inconformismo nato. Que sea provocador, rebelde y todas esas cosas, yo creo que le vienen desde la cuna. Es decir, este hombre nace en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, lógico, en una familia así un poco especial. Su madre su madre, a la que él ha recordado en muchas ocasiones, era una persona muy especial, es decir, le gustaba mucho el amor. Y bueno, él nace y después le adoptan su tía, Mimi, y bueno, de todas formas no creo que él tuviera una infancia demasiado desastrosa como para después demostrar la velocidad y el cerebro que tenía a lo largo de todas sus contestaciones, de todos sus requiebros, incluso hasta sus mujeres, no solamente con Cynthia, sino también con Yoko Ono. No creo que tuviera una infancia demasiado negativa. Él va siendo niño, va creciendo, le gusta la música porque es como si se encontraran el hambre con las ganas de comer, y resulta que, bueno, empieza a pensar, porque era muy rápido en la cabeza y muy rápido en todas sus cosas, de que tiene que hacer una banda. Hace los Quarrymen ahí en su colegio de adolescente, y mira por dónde un tal Iván le presenta a un colega que se llama Paul McCartney, que, por cierto, le conseguía afinar las guitarras, que él no sabía hacerlo. Mira por dónde Paul McCartney le afina las guitarras a John Lennon. Y después ya entró el tercero en lugar, que es el George Harrison. Pero no le veo yo, como es, vamos a ver, es pintor, es escritor, es autor de maravillas, es un culo inquieto, un abanderado de las causas un poco perdidas, es un tipo que, un disconforme también, no estaba conforme con casi nada, y sobre todo, claro, le venían los periodistas a un provinciano, como eran los de Liverpool, cuidado, eran provincianos, y los periodistas londinenses y tal, muy puestos, y el tío hablaba un idioma que hablan en Liverpool, que se llama el Scouse, que es como una especie de slang de ellos, ¿no? Y claro, decían, pero bueno, este de qué va, ¿no? Y tal. Y de repente lo recibe la reina madre, la otra, bueno, tal, les dan medallas, bueno, en fin, y después va a rodar películas a España, etc. Bueno, o sea, no tuvo que ser demasiado grave, pero como buen personaje sensible, todo eso le marcó, es decir, su madre, incluso su mujer, Cynthia, y al final se entregó en manos de Yoko Ono. El tipo está mamando de la música que había en Inglaterra y en el mundo en los años 40. En realidad, él se volcó en el skiffle antes que en otras cosas. ¿Circunstancias? Pues nada, lo que se oía en las radios inglesas, y después lo que tuvo que soportar él y desarrollar en la famosa aventura alemana. A mí me interesa mucho de John Lennon el sarcasmo, la ironía. Este tipo, te he dicho antes, al principio, que era muy rápido en todo, y su velocidad de coco era lo que me impresionaba. Y sobre todo también que no se casaba con nadie. Primera canción que quiero resaltar de John Lennon es el Please, Please Me. Es decir, Love Me Do, P.S. I Love You, fue el primer single. Se quedó entre los primeros, pero el que pegó el primer pelotazo número uno definitivamente fue el Please, Please Me de John Lennon. Impecable, con sus armónicas y con sus wow, wow, hey, hey, ha, ha, ha, bien. 8 de diciembre de 2020 y en Rock FM suena John Lennon 24 horas. Un día entero junto a las voces más autorizadas del país para recordar al genio de Liverpool justo cuando se cumplen 4 décadas de su asesinato. En rockfm.fm puedes encontrar todos los programas de John Lennon 24 horas que hoy celebramos. Mickey, el hombre de goma, destaca la lucha de clases que se libraba también en el interior de John Lennon y cómo se tropezó con los Beatles en la base americana de Zaragoza. El fenómeno Beatle interrumpe su actuación de manera arrolladora. Nos lo cuenta su protagonista. Pues sí, aunque al final, al principio sí, eso está clarísimo, y rompía en muchas direcciones en ese sentido, a favor de la gente humilde. Pero después hubo cosas en las que no transigió y se le echaron encima. Es decir, no todo fue color de rosa, ¿eh? Era un violento de Kelly, como digo yo, pero se lo han echado en cara muchas veces. A mi vida llegan en el 63, en la base americana de Zaragoza. Hay un negro que se nos acerca, estamos ahí desparramando Mickey los Donis en la base, y nos dice un tío: "Hey man, you know Twist and Shout from the Beatles?" Y le digo a Tony: "Oye, que si sabemos el Twist and Shout de los Beatles." Dice el otro, dice: "Ni puta idea." Dice: "Pero dile que le dedicamos tequila." Tío se vuelve, sigue con las monedas al cabo de la media hora. "Hey, hey, man, you know, Twist and Shout." Digo, pues que no, joder, no sé, creo que la siguiente fue la de Apache, de los Hados. Imagínate la bronca que llevaba por dentro el negro. En ese mismo día nos devolvió la furgoneta a nuestro local de donde dormíamos y escuchamos por primera vez la versión de los Beatles de Twist and Shout y dijimos: "Apaga y vámonos, tíos, que estos son la bomba." Así de claro. Del mayor homenaje radiofónico a John Lennon. Hoy, en Rock FM, 4 décadas después de su muerte, celebramos John Lennon 24 horas. 24 programas de 24 personalidades que puedes encontrar en rockfm.fm. Mickey, de Mickey y los Tonys, nos aclara por qué se le considera a Lennon el líder de los Beatles y qué canción fue la que provocó que el Dem Lennon-McCartney pasara de la complicidad a la rivalidad. En un 80%. Yo no soy tan drástico como Yoko Ono, que dijo que era el líder y tal cual. Yo creo que John Lennon era el líder por edad y también por sus maravillas, pero yo creo que John Lennon lo que hacía era joder, parir canciones tan preciosas y tal. Y sobre todo tuvo una polémica constante, que era una especie de polémica necesaria entre la firma Lennon-McCartney. Entonces era Lennon y McCartney. Es que era el hambre con las ganas de comer y no podían vivir el uno sin el otro. Eran colegas, tío, con un año de diferencia. Pero me refiero a que al principio se sentaban uno enfrente del otro. Como el otro era zurdo, pues les venía a huevo. Coño, el otro con la derecha y el otro con la zurda, pues eran como una especie de compaginación. Y eran como una especie de trituradora de hacer éxitos, ¿no? Y de hacer canciones como súper maravillosas, ¿no? Los Beethoven de aquella época les han llamado y tal. Pero efectivamente, eso se convierte en rivalidad casi a partir de Yesterday. Cuando Paul McCartney dice que tiene una canción que es una cosa maravillosa, se llama Yesterday, ahí empieza ya un poquito el pique. Y yo, tú y yo, y quién está en la cara A, quién está en la cara B de los singles, quién abre los LPs, quién los cierra, amigo. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy. Diciembre de 2020. En Rock FM es John Lennon 24 horas. El día en que se cumplen 4 décadas de su asesinato. 24 horas en 24 programas con las 24 voces más autorizadas para recordar su figura. John Lennon, un gato y una limusina. Solo Mickey, de Mickey y los Tonys, sabe la respuesta a este acertijo. Nos la va a contar a continuación, no sin antes recordarnos que nada es eterno y los Beatles no iban a ser la excepción. Se acabaron los Beatles porque nada es eterno, eso está clarísimo, ¿no? Y porque tiene que acabarse, o sea, ¿por qué no? Pero cuando le matan al pobre John Lennon en el 80... Él yo creo que estaría ya pensando en por qué no volver a esa felicidad de los años 60, a esos desmadres en el Star Club en Hamburgo, etcétera, etcétera. Se acaban porque la nada es eterno, ¿no? La vida no es eterna. Y sobre todo, ahí un poco los culpables son las circunstancias que rodean a los Beatles. John Lennon se va y bueno, él lo anunció en el año 69 y fue como un portazo alucinante, ¿no? Yo es que no lo entiendo, o sea, yo que los he visto en persona, que a mí me ha unido cosas con John Lennon, etcétera, etcétera, eran cuatro personalidades maravillosas que tuvieron la suerte de pegar el encontronazo, el chispazo juntos y ya está. Y después se va uno porque la vida es así, yo me meto en jaleos, yo quiero ser solista, yo quiero ser número uno, etcétera, etcétera, en fin. Mi momento más cercano a los Beatles fue poder colarme en el festival que se hizo en la Plaza de Toros de Madrid, ahí estuve yo. Y después, una tarde, andando por Shaftesbury Avenue, que estaba yo grabando, resulta que pongo el pie en un paso de peatones. Y se me cede el paso un Rolls Royce negro con las ventanas cintadas. Baja las ventanas y veo a John Lennon con un gato de Angora encima de su refajo. Y me dice, por favor, please. Y dije yo, madre mía, madre mía. Por otro lado, tengo la suerte, amigos, de estar producido por Jorge Muñoz de Circo Perrote, Mujitas del Fouz, Doctor Explosion, que es muy amigo de Sean Lennon. O sea, Sean Lennon estuvo en Gijón hace un año y es muy amigo y estuvieron trabajando. Con lo cual, yo con los Beatles tengo mucha relación, muchísima relación. It's like an airplane. You jump and then you pray. Lucky ones remain in the clouds for days. Life is just a stage. Diciembre de 2020, el día en que se cumplen cuatro décadas de la muerte de Lennon, estamos celebrando John Lennon 24 horas. Mariscal, Alejo Stivel, Paco Pérez Brián, Carlos Herrera y muchos más han sido algunos de los que ya han pasado por John Lennon 24 horas. Ahora seguimos con esas 24 voces. Mickey se dispone a desvelar el atajo para pasar de coincidir en una exposición a exigir una cama en Abbey Road. Yoko no viene de Estados Unidos de hacer sus experimentos fantásticos y de repente aparece por Londres. Aparece por Londres y se encuentra con John en una exposición. Y entonces, pues, el flechazo. John Lennon nunca ha sido muy clarito en cuanto a sus mujeres. Siempre estaba al lado de groupies, de gente de dudosa procedencia y tal cual. Él no vivió demasiado bien su matrimonio con Cynthia. Y bueno, y aparece esta mujer especial y se enamoran y ya está. Y después, pues, lo que sucedió con Yoko al imponerla de una forma muy, como te diría yo, drástica de cara a los Beatles. La integraba cada vez más en su película. Incluso creo que llegó Yoko a exigir una cama en el estudio de Abbey Road. Pero bueno, ¿eso de qué va, hombre? Él la metió de lleno en su vida. Yoko no sé si fue o no el motivo de la separación. Pero déjame pensar que sí, un poquito. Tendría que tener sus artimañas para embaucar a un tío tan maravillosamente inteligente como John Lennon. Bueno, es que John era muy especial. También tuvo el problema ese del Jesus Gate, o sea, del caso de Jesús, ahí cuando le quemaron todos los discos a los Beatles. Es decir, Yoko, no discuto que haya sido una mujer muy brillante en todos sus aspectos, pues sabía sacarle también punta al lápiz. Pero eso me parece una salida de tono más y divertida y bonita de John Lennon, que después la otra tuviera la memoria de recordarla, pues aleluya. Tiene otro tema que también puede ser divertido y loco. She's a woman. Ella es mujer, porque él ha sido siempre muy golfo, ¿eh? John Lennon ha estado siempre con las groupies, con prostitutas, haciendo cosas mal con las drogas, con el preludín y todas estas cosas. Y bueno, ¿para qué os voy a decir? People tell. Hoy, 8 de diciembre de 2020, el día en que se cumplen cuatro décadas de la muerte de Lennon, estamos celebrando John Lennon 24 horas. Una personalidad tan arrolladora como la de John Lennon no dejó a nadie indiferente, tampoco a Mickey, de Mickey y los Tonys. Pues porque era una sociedad que venía a cuestas de, incluso de las, de todas las aventuras del Winston Churchill, de la guerra, de todo lo preestablecido, y además el carácter inglés también es muy suyo. John Lennon estaba un poquito al lado del humor, del sarcasmo, lo que te he dicho yo, de los Monty Python, de los Peter Sellers, no era un tipo que se dejara convencer tan fácilmente. John Lennon fue el abanderado de los Beatles en ese sentido, o sea, ahí se la jugó y bueno, y le mataron. John Lennon no fue cómodo porque de entrada no era cómodo ni con él mismo. Entonces, claro, imagínate con el establishment, ¿no? Va ahí al festival ese que hicieron con la nobleza inglesa y sí, los de arriba que aplaudan con las manos y que los de y ustedes hagan sonar sus joyas. O sea, siempre ha sido un tipo oportunísimo. Para mí un poco Groucho Marx, aunque Groucho Marx los odiaba un poquito, ¿no? Pero John Lennon tenía el encanto y la valentía de soltar sus salidas de tiesto, pero con una gracia, y es un poco lo que estaba esperando todo el mundo, incluso la reina madre o la reina no sé quién, que estaban por ahí en aquel momento, se sonreían y les hacía gracia este personaje y este rol que desempeñaba John Lennon. Es un ser inteligente, y un ser inteligente pues tiene que estar a las duras y a las maduras. Pero él, al llegar a tal estatus de artista y de creérselo naturalmente, porque llegas a ese nivel y te crees un poco Dios. Y entonces, claro, amigo, hay que torear. Ahí para eso era como mucho más blandito y más contrapuesto el Paul. John Lennon a mí me impacta porque, aparte del primer libro que escribió con sus dibujitos, sus chistes, entre comillas, a mí lo que me impresionó es haber aguantado esa grabación de la versión esa que te digo, del Twist and Shout, que cuando la grabaron, el tipo estaba quemado de garganta. Yo te lo digo porque a mí yo me cuido muchísimo la garganta y me cuesta mucho y sufro mucho. Y sin embargo, el tío llegaba fundido de toda las giras y tal, y se puso a cantar Twist and Shout en una tesitura que, por cierto, yo creía que era Paul McCartney el que la cantaba, y resulta que era él, y la grabó a la primera. Dije yo, ole, ole, ole. Esto es lo que a mí más me impresiona, las voces. En el caso de Elvis, su voz. En el caso de los Beatles, las voces de Paul, de John, cuidado, George también, y alguna vez que otra Ringo, pero sobre todo sus armonías, sus coros. Help es el título de la película, y ahí se nota que John está pidiendo socorro, o sea, psicológicamente, yo no soy psiquiatra, pero psicológicamente él necesita ayuda, y él está ahí radiante, ¿no? En Help. Help, I need somebody, help, not just anybody. Younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Radiofónico a John Lennon. Hoy, en Rock FM, cuatro décadas después de su muerte, celebramos John Lennon 24 horas. 24 programas de 24 personalidades que puedes encontrar en rockfm.fm. Adrián Bogel ya está calentando para salir a John Lennon 24 horas. Hasta entonces, continúas con Mickey, de Mickey y los Tonys. En las grandes tragedias, todos recordamos dónde estábamos y con quién. La muerte de John Lennon es una de ellas. Cuando me entero de esta película, creo que no es verdad, o sea, tal. Claro, pero de repente, claro, todo el mundo se hace eco de este drama. Me sentí muy mal, porque yo creía que al final el círculo se cierra. Y en ese sentido creía que John, Paul, Ringo y George...iban a volver a ser muy, muy, muy felices recordando todo lo que fueron, sobre todo la primera época, que es para mí la más maravillosa del mundo del pop y del rock en Alemania y en Inglaterra. Y digo, aquí sí, se ha acabado, ¿me entiendes? Claro, matan a John y después se muere George. Dije, esto se acabó, apaga y vámonos. Pues en el 80 estaba preparando yo un reinicio de Mickey los Tonys con Tony de los Bravos,con Paco de los Tonys, con Enrique de los Tonys y con Mac, que estuvo después con Tino Casal. Entonces habíamos preparado un single, fíjate, Tu Recuerdo y algo más, no sé cuál estaba en la cara B, de que nos había regalado Fernando Arbex. Y recuerdo que estábamos en pleno proceso de ensayos y de haciendo nuestras grabaciones y nos sorprendió el desastre, la bomba atómica. Y yo creo que nadie puede suplantar a John Lennon. Esto está, lo tengo muy claro. Porque así, si me preguntas sobre Elvis o sobre todos los demás que a mí me encantan, ¿no? Pues Cliff Richard o Mick Jagger, etcétera, etcétera. No, pero es que no solamente es la personalidad, sino todas las circunstancias que rodean al personaje John Winston Lennon. Entonces el tema es que cuando te encuentras con genios no tienes más remedio que agachar la cabeza...escucharles muy bien, analizarles, leer y sacar tus propias conclusiones. Otro tema impresionante de Lennon, In My Life, en mi vida. Esto es como un orgasmo cerebral, es una cosa impecable. Thank you. 24 horas, un día en el que los mayores líderes de opinión de este país se han congregado aquí, en Rock FM. 24 horas, 24 programas y 24 personalidades para celebrar la vida y obra de Lennon en el 40º aniversario de su muerte. Para Mickey, el hombre de goma, conocer a los Beatles no es opcional. Tampoco lo son los orígenes del rock and roll. Los deben de conocer. O sea, los Beatles, la gente que salió en los 60, es sobre todo concretamente ellos. Pero bueno, ya a partir de ellos mismos, pues ya, pues yo que he compartido cartel con Eric Burdon, por favor, pero eso es extraterrestre en comparación con lo que se está haciendo ahora. Cuidado, ¿eh? Eso es una opinión de un señor de 77 años y que baila muy bien. Y sobre todo esto del reggaetón, y todo está, para mí me sirve para bailar y arrimar, ¿tú me entiendes? Pero por lo demás, nada, hombre. Yo soy feliz con Roy Orbison, con Elvis Presley, con Chuck Berry, con Gene Vincent, con los Beatles, con los Rolling, con... Bueno, por favor. Nowhere Man in His Nowhere Land. Ese tema, el Nowhere Man, resulta que es un poco también las ganas de desaparecer o de justificarse, yo qué sé, como ser humano, ¿no? Es un tipo raro. Del edificio Dakota de Nueva York, un desalmado nos privó de una de las figuras más brillantes del siglo XX. Cuatro décadas después, 8 de diciembre de 2020, en Rock FM recordamos su grandeza con un día entero dedicado a él. Esto es John Lennon 24 horas. Ni la mismísima censura logró que muchos cumplieran su sueño, ver a los Beatles en directo. Mickey fue uno de los afortunados y como lo vio, nos lo cuenta. La censura, yo creo que los que estábamos en España, de cara a los políticos y de cara a los que abrían o no abrían la mano, se lo estaban oliendo, eso está claro. Y la prueba es que la censura viene reflejada por la cantidad de grises que hubo en el concierto de los Beatles en la Plaza de Toros de Madrid. Es decir, había muchísimos grises que yo recuerde. Pero también nosotros éramos versioneros, como al principio lo fueron ellos, y montábamos canciones de los Beatles. Yo recuerdo haber montado I Want to Hold Your Hand, ¿me entiendes? Y otro tipo de canciones. Y entonces los teníamos como si fueran unos pequeños dioses para nosotros. Y claro, eso transmitía y pasaba todas las órdenes que podía haber habido del sistema, moño, de Franco, en el caso de estos, ¿me entiendes? Pero mira por dónde los pudimos ver en Madrid en el año 65. Y yo creo que éramos muy conscientes. Yo tengo amigos que se compraban concretamente todos los discos que salían de los Beatles uno por uno. O sea, es decir, salía un LP, un single, un EP. Todos, uno detrás de otro. Y claro, eso te hace un poco enamorarte de sobre todo de lo que he dicho al principio, de las joyas y de las obras de arte musicales que tenían en su cabeza. O sea, eso fue indiscutible. O sea, no lo puedo discutir. Cuidado, los yeyes eran bastante valientes. Miedo no creo que tuvieran, porque los yeyes... Y también porque había mucho control de policía, ¿no? Me da a mí eso. También es que, vamos a ver, no sé si la promoción fue correcta para que eso reventase. Creo que en Barcelona fue muy superior a lo de Madrid. Y después, bueno, también había un presentador, el chico este, el pequeñito, el italiano, que no tenía nada que ver con eso. Yo creo que se lo montaron un poco de una forma rara. También los teloneros los tenías ahí muy lejos, en unos palquitos. Ya estaban los pequeñiques con Pepe Barranco ahí en el quinto... Coño, nunca mejor dicho. Y esto, pero lo que sí te puedo decir es que salieron, y desde que salieron con sus AC-200 mirando hacia nosotros, sin oírse nada, porque no se oía nada dentro de todo el griterío, hicieron un set de unas 10 o 12 canciones impecables, una detrás de otra, y bueno, aquello fue, bueno, volver a nacer. Esto es aquí, el que lo pudo ver soy yo y lo estoy contando. Siempre ahí, abanderado de las causas un poco delicadas, pues va y se canta el Give Peace a Chance. Allen is dead. Uno dei Beatles è stato assassinato. John Lennon ha dovuto morire assassinato. Era assassinato John Lennon. En Rock FM. John Lennon, 24 horas. Hoy, 8 de diciembre de 2020, el día en que se cumplen 4 décadas de la muerte de Lennon, estamos celebrando John Lennon 24 horas. Ahora charlamos con Adrián Bogel, intelectual, escritor, comunicador y cronista indispensable del rock and roll. Comenzó como becario de Mariscal Romero en los 70, pero su talento y audacia le llevaron a convertirse en uno de los directivos discográficos más relevantes del país. Su pasión desmedida por la música solo es equiparable a la que profesa por el fútbol. Con él vamos a intentar comprender mejor a un ídolo que nos dejó demasiado pronto. Lo que yo creo que convirtió a John Lennon en una figura icónica, emblemática, de rebeldía, de contestación, de inconformismo, es un poco el signo de los tiempos. Tenemos que hacer un viaje atrás en el tiempo. John Lennon nace en 1940, que es el año que estalla la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un niño que se cría en la posguerra. A esto únele una situación familiar complicada. Un padre ausente que estuvo, digamos, manteniendo la familia con cheques mensuales hasta que John Lennon cumplió 4 años y de pronto dejó de hacerlo. Una madre que no podía mantener a John Lennon y que luego se enamoró de otro señor con el que tuvo una hija. John Lennon se cría con su tía Mimi. Entonces, te quiero decir, esas son las circunstancias personales, pero luego está las circunstancias mundiales y lo que supone la aparición del rock and roll. Es decir, que el movimiento de rebeldía, de contestación, de inconformismo, es un movimiento generacional universal del mundo occidental, del mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, podemos discutir cuál fue el primer rock and roll y en qué año fue, pero ya en la adolescencia de John Lennon ya era una realidad. De hecho, tanto su tía Mimi como su madre Julia eran fans de Elvis Presley. Su tía Mimi le enseña a tocar Ain't That a Shame de Fats Domino. Por eso digo que él se convierte en un icono, en una figura simbólica de eso, como lo pudo ser Elvis entre los pioneros, o como lo pudo ser luego a principios de los 60 Bob Dylan en los inicios del revival del movimiento folk en Estados Unidos, que hacían protesta hasta que Dylan también, como un joven de su época, se vuelca a lo que ya empezamos a llamar rock. Bueno, evidentemente le marcaron Elvis Presley por influencia de sus mayores, de su madre y de su tía. Yo creo que Elvis es la gran figura, pero no solo para John Lennon, sino para todo el mundo. Fats Domino también marca, y luego, por supuesto, Chuck Berry. Que en el caso de Chuck Berry también hay una anécdota curiosa, porque él en una de las canciones de los Beatles fue acusado de plagio por los editores de Chuck Berry y un personaje bastante siniestro que se llamaba Morris Levy. Para los fans, para los amantes de la música, eso nos trajo un magnífico álbum que se llamaba Rock and Roll, en solitario de John Lennon, en el que revisaba clásicos y se comprometió con Morris Levy en el pacto extrajudicial que hicieron en la acusación de plagio, de que iba a incluir temas de su editorial, de la editorial de Morris Levy. Es decir, me alegro que plagiase a Chuck Berry porque nos trajo Rock and Roll, que es un álbum fundamental. Entonces, como decíamos antes, John Lennon es un hombre de su época. Es algo ya más que un hombre de su época, de un joven de su época, un adolescente de su época. Es una bandera. Es decir, trasciende. Indudablemente mi canción favorita de los Beatles es Strawberry Fields Forever. Reúne varios ingredientes que creo que la hacen emocionalmente muy intensa. Rememora la infancia de John Lennon en el parque de Liverpool jugando con sus amigos en su niñez. Es una canción que está en los albores de la psicodelia en la música. Es, digamos, el aldabonazo a esta nueva forma de entender la música bajo las influencias del ácido, del LSD. Es la primera canción de los Beatles que incorpora el melotrón, que es un instrumento electrónico que tiene la capacidad de reproducir sonidos. Es una canción que es muy nuestra, por muy nuestra me refiero a muy española, porque John Lennon la compone en Almería cuando estaba rodando una película, y las primeras maquetas las graba, aunque sean caseras, las graba en Almería. También es una canción en la que George Martin reconoce que fue el gran error de su carrera con los Beatles, porque no se incluye en Sgt. Pepper's. Originalmente estaba destinada para ser incluida en Sgt. Pepper's, que hubiese redondeado un gran disco, pero por las prisas, por tener producto nuevo, producto fresco en el mercado, que me disculpen los puristas por utilizar esa terminología, pero es la adecuada para decir por qué se adelantó el lanzamiento de Strawberry Fields Forever mientras terminaban Sgt. Pepper's, y luego decidieron que esa diferencia de tiempo pasaron de ella, que es un gran error, ¿no? Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. De diciembre de 2020 y en Rock FM suena John Lennon 24 horas, un día entero junto a las voces más autorizadas del país para recordar al genio de Liverpool, justo cuando se cumplen 4 décadas de su asesinato. En rockfm.fm puedes encontrar todos los programas de John Lennon 24 horas que hoy celebramos. El Pirata o Ramón Sin ya han pasado por el micro y ahora lo está Adrián Bogel, quien nos va a ayudar a descubrir mucho mejor el universo de John en su etapa junto a The Beatles. Los Beatles llegaron a mi vida en uno de esos viajes futboleros en el que a veces, dependiendo de las obligaciones escolares, mi padre me llevaba. Nosotros solíamos seguir la Copa de Europa, en aquel, lo que es la Champions hoy, que se llamaba Copa Europa. Solíamos seguir al Real Madrid, mi padre también hacía labores de scouting para Bernabéu, y en algunas de esas pues iba con él. Entonces los Beatles eran un fenómeno internacional y me llegó. Los Beatles estuvieron tocando en España en 1965, es decir, que España tampoco estuvo tan alejada del fenómeno Beatles, ¿no? Estuvieron en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, y estuvieron en Barcelona. Creo que todos tenemos claro que la fuerza creativa de los Beatles era la de John y la de Paul. De alguna forma, Lennon y McCartney taparon otro genio creativo del grupo, que era Harrison, George Harrison. Imagínate qué grupo, qué tres nombres estamos diciendo, ¿no? George se liberó cuando, digamos, salió de las alas protectoras y opresoras de John y Paul. Y yo creo que al principio la colaboración de John y Paul, que fue muy fructífera y llevó al grupo al éxito, luego a nivel creativo se fueron separando, aunque de alguna forma seguían colaborando. Luego, en alguna de las canciones que he elegido, veremos que Paul interviene en alguna de ellas, y al final, en la que para mí es la canción emblemática del final de los Beatles, que es Across the Universe, ya la guerra entre John y Paul se ve claramente en esa canción, en la que Paul, según John, hace todo lo posible para estropearla y no quiere participar para nada en el tema. Es decir, que yo creo que esa rivalidad real, hay una rivalidad que es marketing, que es la de los Beatles y los Rolling Stones, que puede haber una rivalidad de competitividad de la que ellos eran conscientes, pero uno, eran amigos, y dos, procuraban no editar discos que se solapasen los unos con los otros. Paul se debió dar tarde a John. Esto es una teoría mía, que bueno, también está refrendada y documentada, pero yo tampoco soy ni John ni Paul. Creo que Paul se sentía avasallado por la figura de John. Hay algunas declaraciones de hace unos 5 o 6 años de Paul, en la que, por ejemplo, hablando del tema de la música contemporánea, de la influencia que los compositores de contemporáneos o de electrónica como Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, John Cage tuvieron sobre los Beatles, Paul dice que eso era suyo, que John se subió a ese carro, pero que luego la aparición de Yoko, que venía de ese mundo, entonces esa unión John y Yoko, de pronto como que le quitaron el sitio a Paul en cosas que eran más de Paul. Paul, a lo largo del tiempo, ha demostrado una consistencia que quizá John no mantuvo. Es decir, que no le dio tiempo a seguir desarrollándose, pero sí dejó muestras de cosas realmente insoportables, como aquel disco de gritos, que era una sesión de terapia, que está muy bien que haga una terapia con su terapeuta, pero no con el mundo y con su público. Eso Paul McCartney nunca lo ha hecho. Yo creo que los Beatles sin los cuatro miembros es impensable, ¿no? Posible, claro, evidentemente, pero creo que hubiese sido un fraude. Mi segunda canción favorita es una que de alguna forma conceptualmente sigue la misma línea, que es A Day in the Life. Esta sí va incluida en Sgt. Pepper's, es la gran canción del Sgt. Pepper's, y también es una canción escrita bajo o por la influencia del ácido del LSD. En esta canción, curiosamente, Paul McCartney colabora en la parte central, y en esta canción también vemos las influencias que Stockhausen, que si no recuerdo mal aparece en la portada de Sgt. Pepper's, Berio, John Cage, es decir, los músicos contemporáneos, los músicos avanzados de aquella época, están presentes, ¿no? Que esa es la aportación, digamos, de Paul McCartney, aparte de la parte central. La canción arranca de la noticia de la muerte de una amiga de los Beatles, que era la heredera de Guinness, el Imperio Guinness, el del libro de los récords y la cerveza, claro, que muere atropellada por alguien que se saltó unos semáforos. Y esto le tocó mucho la fibra sensible a John, no solo por la muerte de una amiga, sino porque le recordaba la muerte de su madre, que fue atropellada por un conductor borracho, que resultó que además era policía. Entonces, A Day in the Life tiene una carga emocional fortísima, musicalmente es muy rica, la orquestación, los arreglos, la interpretación. Diciembre, a las puertas del edificio Dakota, un desalmado nos privó de una de las figuras más brillantes del siglo XX. Cuatro décadas después, el 8 de diciembre de 2020, en Rock FM recordamos su grandeza con un día entero dedicado a él. Esto es John Lennon 24 horas. Y aunque hay cientos de teorías sobre ello, solo dos personas saben lo que pasó. ¿Provocó realmente la separación de The Beatles? Adrián Bogel nos habla de la relación amorosa más controvertida de la historia, la de John Lennon y Yoko Ono. Se enamoró perdidamente. Hay dos canciones que marcan un poco este viaje, por decirlo de alguna forma. La primera, que es una canción que luego elegiré, Girl, que para mí es una de las mejores canciones de los Beatles. Girl es la idealización de un amor platónico, de un amor que puede llegar a ser. Girl estaba incluida en Rubber Soul. Esa Girl luego en realidad es Yoko. Y entonces él ya en solitario compone Woman. O sea, fíjate cómo con el paso del tiempo aquella chica de sus sueños se convierte en la mujer de su vida, ¿no? Entonces creo que el rol, evidentemente, de Yoko es muy importante, pero Yoko tampoco era tan mala como nos han vendido, ni Yoko es la responsable directa de nada. Yoko puede ser la excusa perfecta o la gota que rebasa un vaso de agua en la relación entre John y Paul. Pero de repente Paul y Linda McCartney son una pareja que le cae muy bien a todo el mundo y John y Yoko le cae muy mal a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Linda McCartney en la carrera musical de Paul es tan importante como Yoko en la carrera musical de John. De hecho, en alguna de las separaciones que tuvieron, sobre todo una muy sonada, que fue eso que llaman la semana perdida o el fin de semana perdido en Los Ángeles con John hasta arriba de todo y con Harry Nilsson quemando Los Ángeles 24 horas al día, eso fue una pausa que ellos se dieron y él volvió con Yoko. Es decir, yo creo que él en Yoko encontraba una compañera. Hombre, es la mala de la película, o sea, es decir, que sea cierto o sea verdad, yo soy de los que pienso que no es verdad, pero como es la mala de la película, ya tenemos una influencia aunque sea negativa, ¿no? Pero por ejemplo, vuelvo a lo de Paul McCartney como introductor de música electrónica, de música contemporánea en la parte final de la música de los Beatles, o por lo menos en algunos temas muy determinados que son de los mejores de la historia de los Beatles, eso es de Paul y eso se le atribuye a Yoko. Una de mis canciones favoritas de John Lennon para los Beatles es Girl. Estaba incluida en Rubber Soul, la canción sobre la chica de sus sueños. Una de las características de Girl que me gustaría destacar es que se notan las influencias griegas. Influencias griegas que ya habían tenido un toque en Michelle, que era de Paul, o en I Love Her. Otra cosa que me gusta mucho de Girl es la forma que tiene John de cantarla y ese como que hace, ¿no? O sea, es decir, todo eso me parece también muy pop, muy, muy rock and rollero, muy onomatopéyico, es decir, me parece que también es un símbolo de la nueva época. Curiosamente, una persona que coincide conmigo en esta apreciación de Girl es Víctor Manuel. ¿Es there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the